días para toda la audiencia, para Fefe que está tomando las perillas, para Bocho que se estaba yendo, para ti Gabriela. Comienza aquí un nuevo programa de Arcilla, el programa La Audición del Sindicato de Maestros de Montevideo, ADEMU Montevideo, y a toda tecnología aquí con una pantalla LCD espectacular aquí que puso la radio. Realmente nos congratulamos de los progresos que va teniendo la 36, cosa que nos permite ya tener el Facebook, por ejemplo, ya conectado aquí, y muchos compañeros que se están conectando para chatear con nosotros, Gabriela. Sí, muy buenos días a toda la audiencia, muy buenos días, Fefe. Acá, maravillados con esta tecnología y que estamos haciendo uso por primera vez, así que agradecemos esta posibilidad. Y bueno, con muchos temas, Gonzalo, en el día de hoy. Sí, hoy vamos a estar tratando el tema de la designación política de los consejeros. Uh-huh. Un tema que está candente, que hay negociaciones por todos lados, vamos a estar hablando de ello. Por supuesto también del presupuesto que se acerca y que es gente por 5 años. El presupuesto que nos va a regir la educación por 5 años, así que estar muy atentos de ahora en más a este tema. Vamos a estar hablando del tema que está generando polémica, el nuevo decreto que salió en Gran Bretaña que permite ciertas cosas a los docentes. Vamos a aclarar bien qué es eso, ya que en Canal 4 aparentemente agarraron para el otro lado. Bueno, y con estas y otras cositas, de eso va el programa Arcilla en el día de hoy, a puro bizcocho, a puro mate. Ahí está. Desde Peñarol, ¿verdad? Desde Peñarol llegaron los sólidos y los líquidos. Y mientras esperamos que ya está llegando Carla, que ahí suena el timbre, le vamos a pedir a Fefe el tema que está con el número uno en la carpeta que siempre traemos ordenada. Así que, gente, un poquito de música y volvemos después de ella. Thank you. Bueno, luego de José Alberto el Canario y esta versión del tema de Maná, vamos a estar a toda salsa, ¿eh? Esto, después viene un poco más de Colombia la cosa. Bueno, vamos a dedicárselo a Silvana, que en este momento nos está escuchando, y un abrazo fuerte para ella y su familia. Y también a Daniel y a Liliana. Daniel está en Contexto, ¿no? Contexto. Hoy le toca. Ahí está. Vamos a explicar a la gente qué es Contexto. Ahí está. Como dice Mirta Legrán, el público se renueva. ¿Qué es Contexto, cuando decimos Contexto? Bueno, cuando decimos Contexto es una vez al mes, los sábados, los maestros se reúnen en sala docentes, en algunas escuelas que fueron nominadas así, que ahora no es más Contexto Sociocultural Crítico, sino son escuelas comunes, pero con algunas características que hacen que los días sábados los maestros en el horario de la mañana se reúnan y bueno, traten temas referentes a la vida escolar, a las planificaciones, bueno, depende de cada escuela, ¿no? Cómo se trabaja el tema. ¿Y este lunes qué tenemos? Ay, me mataste. Tenemos salas docentes. Cierto, porque como yo soy de Contexto, no sé. Sí. Cierto, cierto. Este lunes viene la primer sala docente, que hay que decirlo bien al aire. Salas docentes que, si recuerdan, nos llevó bastantes audiciones conversar sobre el tema, que el año pasado se habían sacado de los días entre semana que se le daba asueto a los niños para reunir a la comunidad escolar, a los maestros, para trabajar y planificar sobre las actividades de todo el año. El año pasado se había sacado y este año se volvieron a reponer. Es una en abril, después viene... Son tres en el año. Ahí está. Y después tres más que la escuela fuera horario, en día laborable y pagas. Y era pagas. Una propuesta que el sindicato nuestro había hecho, que el Consejo de Primaria, luego de la nefasta experiencia del año pasado de intentarla hacer los sábados, y que prácticamente nadie, en ningún departamento prácticamente nadie fue. Sí, fue bajísimo el porcentaje. En Montevideo directamente ni se abrieron las escuelas. Así que el Consejo Primario, demostrando tener una cintura política buena, en este caso buena y que aplaudimos, se allana a la solución que el sindicato le había propuesto el año pasado. Así que tenemos tres salas docentes, la primera de ellas el lunes, no es ATD es otra cosa. Salas docentes donde los docentes, Gabriela, discutimos en nuestras escuelas el proyecto curricular, sobre un montón de cosas que a veces no tenemos tiempo en la vorágine, sobre todo en las escuelas que son de 4 horas. Recordemos que las de tiempo completo no tienen sala docente este lunes. Y las de Contexto tampoco. Tampoco, es para escuelas comunes. Esa vorágine implica a veces no poder ni siquiera saludar a los compañeros, llegar corriendo a la escuela, salir corriendo para otra por el tema del multiempleo, o tener que ir a la casa a cuidar a su propia familia. Así que estas salas docentes, 6 en el año, son muy importantes y por suerte se están haciendo como se tienen que hacer. Ahí así está. Que nos congratulamos de ello. Ahí está, fue una negociación a iniciativa de Demo Montevideo, que se pone sobre la mesa esta negociación, lo toma después la FUM, y además la TD también hace una propuesta. Eran 6 salas docentes, desde hace mucho tiempo que lo veníamos proponiendo, con asueto de niños. Y bueno, llegamos a la negociación, que serían 3 con asueto de niños, o sea, esos días los niños no van a la escuela, pero los maestros van a trabajar, en lo que explicaba Gonzalo, y 3 días más, que la escuela verá cómo lo resuelve, el grupo de maestros, el conjunto de maestros, verá cómo lo resuelve fuera del horario, pero van a ser pagas como coordinación, ¿no? Y acá quiero introducir el tema de tiempo completo. Sabemos que mucha parte de la audiencia de maestros que escucha Arcilla aquí en la 36 los sábados son compañeros de tiempo completo que están trabajando gratis desde hace años, 2 horas y media, 3 horas por semana. Esto ya se sabe que es así. Los compañeros de tiempo completo trabajan 7 horas y media por día, en el entendido que la media hora de descanso vos no te la podés tomar porque estás trabajando con niños, no estás trabajando en un kiosco que puedes cerrarlo o en un frigorífico o en la fábrica que puedes tomarte media hora de descanso. En la escuela vos no te podés tomar media hora de descanso. Es más, en los recreos vos estás trabajando. Bueno sería que en los recreos vos descansaras y los niños pasaran accidentes y ese tipo de cosas. O sea, los maestros trabajamos de corrido 7 horas y media en las escuelas de tiempo completo. Sin embargo, nos hacen trabajar 2 horas y media, 3 horas más, un día por semana, luego de que los niños se van, de 4 a 6 de la tarde, de 4 a 6 y media, de 4 a 7, depende de la escuela, de forma absolutamente honoraria, gratuita y prácticamente, entre comillas, obligatoria. Uh-huh. Ya hay un movimiento grande en dos zonas de Montevideo, escuelas de tiempo completo, que están llegando al sindicato esos pedidos. La zona del Cerro ha hecho zonal por este tema. La zona de Manga, Piedras Blancas, Camino Maldonado, también está en eso. El sindicato lo ha tomado, ha salido en varios boletines del sindicato, inclusive como tema editorial de la compañera Carla, la secretaria general. Así que es un tema a tratar. Hoy por hoy los maestros de tiempo completo, ya que estamos hablando de salas docentes para escuelas comunes o de los sábados de contexto, hoy por hoy los maestros de tiempo completo están trabajando gratis de 2 a 3 horas por semana. Así que esperemos que tener la fuerza necesaria para como sindicato poder revertir esta situación, que la propia secretaria general de primaria, la doctora Sonia, se me olvida el apellido, en la TD nos dijo a nosotros que teníamos razón, que las leyes internacionales uh-huh, aseguran el tema de la media hora de descanso y que es para todas las actividades, ¿verdad? Así que estamos en eso, a los compañeros de tiempo completo, a no desfallecer en los intentos, a hacer cartas, a acercarse al sindicato, a plantearlo donde tienen que plantearlo, a ir hablando en las escuelas, a ir planteándose la posibilidad de dejar de hacer esas coordinaciones entre semana, aunque sabemos que es muy importante para la escuela, pero de alguna manera vamos a tener que empezar a presionar para que esto se lleve a cabo. ¿Están llegando los mensajes? Sí, nos llueven preguntas. Ahí está, a ver. La primera pregunta que nos hacen los oyentes, Gonzalo, y es Silvana, ¿no? Sí. Es si los temas de las salas, los temas de tiempo completo y los temas de contexto son temas que los deciden los maestros o los deciden los inspectores. Porque se sabe que en algunas escuelas especiales están intentando imponer temas para conversar. Yo creo que no, en la reglamentación no hay una imposición de temas, sino puede haber sugerencias de nuestros superiores jerárquicos en cuanto a lo técnico. Puede haber sugerencias, pero el colectivo docente es quien decide. Sí, sí. Al no ser ATD, sala docente, el colectivo docente de cada escuela organiza los temas como quiere y como necesita. Estamos hablando de necesidad. Eso. De hablar de algunas cosas. Y después otro oyente que nos envía, que nos dice si las salas de los sábados son obligatorias para la gente de contexto. No son obligatorias. Hay que aclarar, que ahí nos faltó aclarar, que por concurrir un sábado al mes, nosotros los maestros de contexto recibimos una compensación que no debería ser por salario, eso, ¿verdad? Que no debería ser por ir los sábados, sino que nosotros decimos que por la especificidad que tiene el trabajo en contexto debería ser esa compensación y no por concurrir los sábados. Si ese sábado tú no vas, no lo cobras, pero podés elegir no participar de la sala. Exactamente, nos siguen llamando mensajes, no habíamos dado el fono arcilla en el día de hoy. Ay, es cierto. 099-17-75-34, 099-17-75-34, se comunica un oyente, dice: hola, sé que no tiene relación con el temario planificado para el programa, pero quiero saber si hay reglamento acerca de las inasistencias. Tengo un alumno que lleva 19 faltas en lo que va del año, y hasta el policía común fue a su hogar. Reglamento hay, lo que no hay es formas de coerción como para obligarlo a ir a la escuela. Hay formas nuevas, por ejemplo, el tema de la asignación familiar, uh-huh, que debería importarle a la familia cobrarlo, uh-huh, el tema del plan de emergencia, si es que lo tiene. En el reglamento de Comisión Fomento figura como una potestad de Comisión Fomento ir a la casa de los alumnos con problemas de inasistencias o de deserción, y sería este el caso. Así que los maestros comunitarios también. Los maestros comunitarios, si tu escuela lo tiene. Pero de hecho la directora tiene una serie de cosas al alcance de la mano como para poder seguir ese caso. Medidas coactivas no existen. Incluso hay una última medida que en alguna oportunidad se ha tomado, es que se pueden dirigir al abogado de primaria, pedir una entrevista, y allí el abogado de primaria hace una citación a los padres, y bueno, parecería como que eso es como más contundente. Sí, y también pedir en alguna, si hay alguna organización en la zona barrial que pueda colaborar con acercar a este niño si está en situación de calle. Son como varias varios elementos y herramientas que pueden tener la institución para hacer venir al niño a la escuela, ¿no? Es un tema que nos preocupa muchísimo, la deserción. Que se da mucho. Y que se está dando. Que no sale en televisión. Exacto. Esperamos haberte contestado. Acá nos pone la compañera que la familia se burla un poco diciendo que los niños se duermen. Bueno, esperamos haberte contestado con esta serie de consejos, digamos, entre comillas, que te pudimos dar. Saludamos a Lore García, que ya está metida en Facebook, como siempre, que nos manda saludos. Estamos esperando la columna de espectáculos de ella. Ajá. Tan largamente prometida y nunca acercada. Así que, Lore, estás a tiempo. Te queda media hora como para redactarla rápido, la mandás y la leemos. Y también a Diego Peña, un amigo de Arcilla de Facebook, es militante social de la zona de Malvin Norte, allá de la zona del glorioso Basañas, que cumplió 90 años. También lo saludamos a él, sé que nos está escuchando a través de la página de la 36, o de la página... Él si no metía Basañe, sí, en la audición. ¿Qué cena? Nos mandamos el jueves una cena. Impresionante. Le dimos pie. Impresionante, jefe. Impresionante. Espectacular. Y también nos podés escuchar, si no pudiste ahora, a través de la página del sindicato, la que hace Agustín, www.ademu.org/arcilla, o la seleccionás ahí en los botones de la página, y vas directamente a escuchar este o los programas anteriores de Arcilla. Exactamente. ¿Qué te parece, Gabriela? ¿Tenés algún tema o mandamos música? Vamos a la música y así nos ordenamos para los próximos temas. Ahí está. Tema número 2, Fefe, arriba. Bueno, y con este tema de Carlos Vives, Pa Maite, un clásico, dijimos que ya íbamos a arrancar para el lado de Colombia, después prometemos algún otro tema más vinculado con García Márquez, y lo vamos dejando así en el aire. Le decimos a la gente que vamos a estar hablando luego del recreo, de la parte de presupuesto, que tiene que ver mucho con esto de tiempo completo y con muchas cosas que se están escuchando en televisión, y de la designación política de consejeros también habíamos estado titulando. Así que con esto, Fefe, ¿qué te parece? Nos vamos al recreo habitual de la 36 los sábados, al mediodía, aquí en Arcilla.